Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad lectora de Contraportada Mecameca? Sean bienvenidos a un nuevo programa, un programa muy especial, un programa que hemos preparado agradeciendo totalmente la participación de uno de nuestros miembros de la comunidad lectora que se comunicó con nosotros, se puso en contacto a través de nuestra página de Facebook y propuso el tema para este programa del 2 de diciembre. Así que le vamos a enviar un cordial saludo a Michel Manuel Flores Medina, que se contactó con nosotros en la página de Contraportada Mecameca y que nos pidió específicamente que el día de hoy dedicáramos el programa a una novela distópica. Así que este programa va para Michel Manuel y para todas las personas que nos están escuchando hoy desde su casa, desde su trabajo, desde el transporte público, desde donde sea que nos escuchen y a cualquier parte de la región de los volcanes. Va para ustedes este programa tan especial, que además es un programa que también es muy especial para mí porque este es el último programa en vivo que tenemos preparado para el mes de diciembre. Vienen algunos cambios en nuestra programación, específicamente en el programa de Contraportada Mecameca. Así que vamos a usar lo que resta del mes de diciembre para encontrar nuevas dinámicas para interactuar con ustedes, para llegar a toda la región de los volcanes a través de este programa y a través de La Voladora Radio. Así que es un gusto estar con ustedes hoy esta tarde en este programa tan especial. Es un gusto también que la comunidad lectora de Contraportada siempre se estuvo comunicando con nosotros a lo largo de estos 6 meses de transmisiones, de estar con ustedes descubriendo el mundo un libro a la vez. Así que, pues sí, es un programa especial, quizá con un poco de sentimientos encontrados, porque pues siempre la experiencia de compartir con la comunidad, de compartir con otras personas las cosas que nos apasionan, en este caso la literatura, pues es un motivo enorme de alegría, es una sensación muy especial. Y bueno, a partir de enero vamos a estar encontrando nuevas formas para para seguir aquí con ustedes, para seguir haciendo comunidad en torno a la literatura. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida también a Rocío Castillo, que está con nosotros desde Controles Técnicos. Gracias a ella también, que nos ayuda a llegar, a salir de esta cabina y alcanzar cualquier rincón de la zona de los volcanes. Así que gracias a ella y gracias también a ustedes que nos están escuchando. Y desde luego también muchas gracias a nuestros patrocinadores, los patrocinadores de esta tarde, de este programa de Contraportada Mecameca. Le damos la bienvenida a la Escuela Secundaria Instituto Literario, que se encuentra aquí en Amecameca. Gracias por hacer posible este ejercicio de radio comunitaria. También gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, que ellos también se encuentran aquí en Amecameca, en la avenida 20 de noviembre número 23. Muchas gracias a ellos. Y gracias también al Consejo Parroquial de Cultura, que también nos acompaña esta tarde y que tiene una invitación para nosotros que vamos a dar a conocer más adelante en uno de los siguientes segmentos del programa. Así que muchas gracias a todos ellos por hacer posible esta tarde, por hacer posible este programa. Y muchas gracias también a Manuel Michel, que se puso en contacto con nosotros y que propuso el tema del día, el libro del día, que además es un libro muy, muy interesante. El comentario que él nos dejó en nuestra página de Contraportada, y también les hago a ustedes la extensa invitación para que se acerquen a nuestras redes sociales y dejen también sus comentarios, sus peticiones de libros. Estamos abiertos a cualquier lectura. Sí creo que es muy importante que leamos de todo, pero que también nos demos el permiso, nos demos a la tarea de poner especial atención a qué estamos leyendo y por qué lo estamos leyendo. Y bueno, muchas gracias a él. Les recuerdo nuestro contacto en cabina para que también nos marquen y nos digan de qué libro quieren que hablemos en enero. Y es el 597-978-5252. También nos pueden contactar a través de WhatsApp. Es el 5540-615459. Y si ustedes se sienten más cómodos interactuando a través de las redes sociales, recuerden que la página de La Voladora en Facebook y en Twitter la encuentran como @lavoladoraradio. Y desde luego la página de Contraportada en Facebook es Contraportada Amecameca. Así que ustedes entren ahí a cualquiera de nuestras redes, hay muchos espacios para entablar el diálogo. Nos va a encantar escuchar sus sugerencias, sus comentarios, si tienen alguna idea de un tema interesante que podamos abordar a través de la literatura, pues hay que proponerlo y estamos totalmente dispuestos a escuchar sus peticiones y a cumplirlas. Así que el caso de hoy, pues, es el libro de 1984 de Eric Blair. Así que ahí, para que nos pongamos rápidamente a googlear quién es Eric Blair, que su seudónimo es George Orwell, que es un escritor muy, muy, muy importante para la literatura universal. Fue también un gran ensayista. Él nació en la India, cuando era una colonia inglesa, y bueno, es británico, legalmente es un escritor británico, pero bueno, él nació en una colonia de la India, así que pues eso ya nos va dando ahí una pequeña luz sobre el tipo de literatura que él comenzó a escribir, sobre los temas que comenzaron a inquietarle. Él fue un hombre de convicciones políticas muy fuertes, de izquierda, un hombre de izquierda que además participó en dos sucesos de la historia universal bastante importantes. Él, viviendo en Inglaterra, decidió ir a combatir a los fascistas durante la Guerra Civil Española, así que eso nos habla también del gran personaje que era y de lo fuerte que eran sus convicciones, de los ideales que él tenía. Y también participó en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo también sirviendo a la corona inglesa, pero también se dedicó desde los medios de comunicación, trabajó para la BBC, se dedicó a través de los medios de comunicación a lanzar mensajes para conseguir el apoyo de las colonias en la India, que además pues eran sus aliados. Entonces pues él se dedicó a comunicar a través de los periódicos. También fue un gran ensayista, un columnista, editor de periódicos muy importantes en Inglaterra. Así que tenemos un programa muy combativo, tenemos un programa muy interesante y que además la obra de George Orwell nunca ha perdido vigencia, aunque es ciencia ficción, específicamente ficción distópica. Hay algo muy interesante y que resulta bastante aterrador para los críticos literarios, para las personas que disfrutamos de leer su obra, y es que su obra no ha perdido vigencia. Muchas de las cosas que él narraba, que él presentaba en su trabajo, se han estado cumpliendo al pie de la letra, y pues eso permite que para los nuevos lectores, para los que apenas estamos descubriendo su obra, por algún momento sintamos que esta novela que vio la luz en 1949, la sintamos una novela bastante cercana a nosotros y nos parezca que esa realidad que él plantea en su obra está totalmente vigente en la actualidad, y eso es algo que vuelve muy valioso a su trabajo, porque como obra artística le dota el sentido de la universalidad, y eso lo vuelve sin duda alguna un clásico. Y eso es también muy importante resaltar, que es un clásico, es ciencia ficción del subgénero distópico, y que esté tan vigente ahora, pues nos habla sobre la calidad de su trabajo y sobre la importancia que tienen los narradores para la conformación de la historia contemporánea. Así que el programa de hoy lo vamos a dedicar a esta novela de 1984, pero me gustaría comenzar hablando un poco con ustedes, porque nos han preguntado en redes sociales, ya por ahí alguien dejó un comentario, ¿qué es esto de la literatura distópica? ¿Qué es esto de por qué usar este término, ¿no? Y bueno, el término se acuñó, lo acuñó el filósofo Stuart Mill a finales del siglo XIX, y pues tiene, literal, se trata de distopía, es un mal lugar. A eso alude el término, y también tiene que ver con esta obra del escritor, también un filósofo, Tomás Moro, también inglés, que él escribió esta famosísima obra llamada Utopía, donde él habla sobre cómo debería ser una sociedad ideal y cómo deberían ser los valores de esa sociedad y qué sería lo que idealmente debería pasarle, o cómo es que la sociedad debería evolucionar y debería aspirar a este espacio comunitario donde hay igualdad, hay justicia, no hay pobreza, la gente no muere por falta de atención médica. Entonces él escribe esta obra Utopía, y como una contestación a esto, Stuart Mill a finales del siglo XIX acuña el término distopía. Así que nos vamos a ir a un corte comercial, y regresando vamos a seguir hablando sobre qué es esto de la literatura distópica, cuáles son sus características, de qué trata, qué hay que empezar a leer, y desde luego vamos a ahondar en la historia del libro que nos interesa el día de hoy, 1984, de George Orwell. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:17. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos al centro, por favor. ¿Le molesta la radio? No. ¿Y tú? ¿Sabes quién eres? Dicen que uno es lo que hace o también lo que lee. ¿Y cómo puedes saber quién eres? Puedes saber con quién te juntas. Puedes recordar qué libro te gusta. Eso parece imposible. Eso es re fácil. ¿Pero usted siempre tiene una respuesta para todo? Claro, como me gusta leer, siempre tengo algo nuevo que decir. Al buen entendedor, pocas palabras. Leer transforma. Estrategia Nacional de Lectura. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Para estar bien, la clave es elegir alimentos ricos en vitaminas y minerales, pero bajos en azúcares y grasas. Por ejemplo, jitomate, calabaza, queso y frijol son saludables, accesibles y económicos. Combinan con todo y te dan los nutrientes que necesitas. Consulta recetas deliciosas y sanas en www.gob.mx/salud. ¿Sabroso, no? Elige bien. Alimenta tu salud. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Prende la radio, siéntate y disfruta divertido, un programa con variedad de contenido. Adivinanzas, fábulas, preguntas capciosas, datos culturales, noticias relevantes, críticas y mucho, mucho más. Divertido, un programa con variedad de contenido. Con su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Escúchelo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Estamos de regreso ya en Contraportada y estábamos hablando sobre la literatura distópica. Y antes de continuar, les quiero recordar el número en cabina y todos nuestros contactos para que se manifiesten a través de ellos, nos dejen sus comentarios, nos dejen saber que están ahí escuchándonos y también nos den sus opiniones, qué les parece el programa de hoy y si tienen alguna sugerencia, alguna petición, pues también los vamos a leer. Nuestro número en cabina es el 597-978-5252 y nuestro número de WhatsApp es el 5540-61-5459. Y bueno, estábamos hablando sobre la literatura distópica, sobre qué es esto, de qué trata, cómo es que se acuña el término, el filósofo Stuart Mill fue el que acuñó este término de distopía y hace referencia específicamente a un mal lugar, algo que no está bien, hace referencia también a una sociedad. Y bueno, todas las novelas que están enmarcadas dentro de este género tienen ciertas características muy, muy, muy particulares que al leerlas pues entendemos totalmente que se trata de una ficción distópica. Y entre las principales características que hay, pues es que en estas sociedades, en estos universos que plantean los escritores, los personajes se sienten siempre constantemente vigilados. Y siempre hay una sensación de no poder expresar lo que se piensa, de no tener libertad para actuar conforme a lo que se piensa. En muchas, si no es que en todas las novelas distópicas, hay los personajes principales que son los que siempre descubren que algo ahí no está bien, que algo ahí no debe ser así. Siempre tienen la sensación de estar siendo espiados, de estar siendo perseguidos por una figura que es una figura totalitaria, que a veces puede ser el mismo sistema, el mismo Estado, pero a veces también puede ser una figura, como en el caso de esta novela, del Gran Hermano, que es una figura que siempre está dando la sensación de omnipresencia, que sabe absolutamente lo que está pasando en todos lados, y es que eso es lo que siempre quiere transmitir este tipo de literatura, que no estamos actuando libremente, que estamos siempre bombardeados y condicionados por los deseos del Estado o de la figura totalitaria en la novela, y además siempre está presente el asunto del control de la información. Entonces los personajes en los universos de estas novelas, puede ser que existan medios de comunicación, que existan libros, que exista una versión de la historia, pero obviamente los personajes no pueden percibir realmente qué es lo que está pasando, sospechan que hay algo ahí raro, pero el sistema está diseñado y actúa de tal manera que los personajes no pueden ver completo el panorama de qué es lo que está sucediendo. En estas novelas siempre se entiende que la figura totalitaria, el Estado, el sistema, controla la información, y al controlar toda esa información, todo ese conocimiento, está en control del pasado y del presente. Entonces, son como elementos muy, muy, muy clásicos que siempre tienen estas novelas, y también hay una constante reiteración de adoración a la figura totalitaria. Por ejemplo, en el caso de esta novela de la que estamos hablando el día de hoy, de 1984, pues todo es un asunto fanático. Todo el mundo debe amar al Gran Hermano, todo el mundo debe respetar las reglas que él impone, cómo es que se organiza la sociedad, cómo funcionan los individuos, los sistemas de trabajo, los sistemas de producción, todos son condicionados por la figura de autoridad, en este caso el Gran Hermano. Y bueno, también algo muy importante es que las personas, los personajes de estas novelas, siempre tienen miedo del mundo exterior porque no han podido vivir esa experiencia de actuar en libertad, actuar en concordancia con su pensamiento, con sus ideas, y entonces no conocen el mundo de afuera, no conocen el exterior. Y también en este sentido, pues le temen todo lo que es natural, todo lo que crece libremente, entre comillas, o lo que está allá de sus fronteras, de donde sucede la acción, pues es visto como barbarie, así como gente con retraso social, que no están cumpliendo los objetivos del desarrollo, y además el desarrollo pensado desde una lógica capitalista, porque entonces, como viven en la naturaleza, como ellos funcionan con su propia organización, consideran a esas personas como bárbaros, como animales, como gente que no tiene el sentido real de la vida. Pero obviamente, pues eso está equivocado, porque pues quien decide qué está bien y qué está mal es el mismo sistema que está encargándose de oprimir a la sociedad. Así que si ya de pronto les comienza a hacer ruido esta onda de la literatura distópica, y si comienzan a sentir que algo así nos está ocurriendo en la actualidad, bueno, pues no se extrañen por completo, porque pues sí, eso es parte de lo que mantiene vigente a este género literario, y es que la ficción está alcanzando la realidad. Y bueno, nos vamos a ir con la primera canción de esta tarde. Es una canción del grupo Rage Against the Machine. Es un grupo de metal. Hay quienes dicen que es metal rap, por la forma que tiene Zack de la Rocha de cantar las canciones. Esta canción se llama Testify, y salió, la escuchamos por primera vez en el año 2000. Rage Against the Machine es una banda con letras súper críticas, con letras de denuncia política, que no está en activo actualmente, pero que siempre desde sus inicios han sido una banda con mucha conciencia social estadounidense. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Money for the future. Invest in the future. I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I support a ban on soft money. We will get all of the soft money out of the campaign. God bless you. God bless you. Politics will turn on you. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. Estamos de regreso ya después de escuchar esta canción de la banda norteamericana Rage Against the Machine. La canción se llama Testify y la escuchamos por primera vez en el año 2000. Y quizás se pregunten por qué esta canción, por qué para este programa. Pues bueno, la canción hace una referencia muy, muy, muy fuerte a la novela de la que estamos hablando hoy, 1984. Y es que la canción retoma en uno de sus versos uno de los lemas que aparecen en la novela. Y el verso dice que el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente controla el pasado. Y esto en referencia totalmente a lo que se dedica a hacer el Ministerio de la Verdad en la novela 1984 de George Orwell. Y bueno, la novela tiene muchísimos temas para reflexionar. Hay temas que a mí personalmente me interesaron mucho, sobre todo por cómo es que este Ministerio de la Verdad, que es una de las estructuras que detentan el poder en esta sociedad distópica. Lo que se dedica a hacer el Ministerio de la Verdad en esta novela es literalmente a revisar lo que sucedió en el pasado, asegurarse que los datos que se tienen sean los datos que corroboren la versión oficial de la historia. Y esto de oficial bastante entrecomillado, porque como se puede entender en los regímenes totalitaristas, la versión oficial de la historia dista mucho de la versión de lo que realmente sucedió, de cómo es que se vivieron los sucesos. Y bueno, en este Ministerio de la Verdad es donde trabaja el personaje principal de la novela, que se llama Winston Smith, que es el héroe de esta novela. Es el hombre que se encarga de trabajar en este ministerio, revisando documentos, revisando fotografías, revisando cualquier registro que pueda existir en esta sociedad. Él se encarga de borrar cualquier rastro de disidencia, de ideas diferentes, de conatos de revelación, de rebeldes, de personas que también como él, a lo largo de esta historia, se rebelan contra el sistema, se rebelan contra el Gran Hermano y sus estructuras. Y entonces lo que él hace pues es dedicarse a borrar todo esto, a quitar toda esa evidencia. Y bueno, nuestro personaje en esta novela se da cuenta del daño que está haciéndole a la sociedad este sistema opresor, y comienza a buscar maneras de rebelarse. Y lo primero que él hace es asegurándose de que las cámaras de vigilancia del Gran Hermano no lo vean, él comienza a escribir un diario donde se da el permiso de explorar su capacidad de pensamiento, y eso me parece algo bastante fuerte de esta novela, que también es, vale la pena que hagamos un punto ahí y que nos pongamos a reflexionar, porque eso es algo también que aparece constantemente en la novela, y es cómo es que ellos, el sistema opresor, las estructuras del Gran Hermano, se dedican a cambiar, a quitar el significado de las palabras como se conocen, para resignificarlas y quitarles cualquier viso de esperanza o cualquier viso de libertad. Y eso es algo muy interesante, porque bien sabemos que el lenguaje construye realidades, el lenguaje construye ideas, y eso es algo que en esta novela el Gran Hermano y todo este sistema opresor entienden a la perfección y se dedican a erradicar. Y me parece que es muy fuerte esta acción que tiene el personaje principal, Winston Smith, de comenzar a escribir a escondidas un diario donde él comienza a ejercitar su capacidad de reflexión, su capacidad de análisis, comienza a notar estas cosas que a él no le cuadran, que no le parece que sean la verdad. Y bueno, él en este ánimo de insurgencia, de combatir con lo establecido, conoce a otro personaje, el personaje femenino de Julia, que ella comparte ideas con él. Ella también cree que lo que está pasando no es justo, es una sociedad terriblemente opresora que no debería continuar así, y juntos comienzan ahí a pensar ideas para organizar una rebelión, para organizar un choque que les permita romper y derrocar este sistema. Y bueno, viven muchísimas travesías, tienen un periplo bastante complicado, porque obviamente imagínense vivir 24/7 vigilados por cámaras, hay siempre policías, la policía del pensamiento, que además ahí hay un dato muy interesante, porque la banda también norteamericana de Radiohead tiene varias canciones donde habla, donde hace referencia a esta novela de George Orwell. Mi referencia así como de primera mano es esta canción de Karma Police, donde la letra de la canción es también un guiño bastante evidente sobre esta policía del pensamiento que se encarga de erradicar cualquier tipo de idea subversiva. Así que bueno, ellos, Julia y Winston Smith, se integran, se enrolan a un grupo de disidentes también, que siguen las ideas, o que siguen como la escuela de libertad y de ánimo de cambio de Emmanuel Goldstein, este personaje también de la novela, que además es un personaje del que tenemos cuenta o tenemos noticias a través nada más de los otros personajes. No está como físicamente en la novela, no es tangible, pero se hace presente a través de las narraciones de otros personajes, a través del libro que él escribe, y que además también se pone muy en duda, y eso es algo que me gusta mucho también de esta novela, que es una constante invitación a la reflexión. En la novela también se reflexiona muchísimo sobre cómo es que se está contando la historia oficial, qué canales están contando esta historia oficial, y creo que la vigencia que tiene en la actualidad es bastante evidente, y nos invita muchísimo a la reflexión ya desde este lado del mundo, ya dejando abajo la ficción, el libro. Vale la pena que alcemos la mirada del libro y comencemos a pensar también en cómo es que nosotros estamos recibiendo los mensajes de los diferentes medios de comunicación, qué historia oficial estamos escuchando, qué historia oficial estamos leyendo, y quiénes son los que están encargándose de contarnos este tipo de cosas. Y esa es una reflexión muy valiosa que tiene este libro, porque nos invita a repensar cómo es que estamos recibiendo las noticias. No solamente es consumirlas, es también escucharlas, digerirlas, reflexionar, analizar y pensar qué gana X medio de comunicación en contar la historia de esta manera. Y yo creo que un ejemplo muy claro de esto que se ve en la novela y que estamos viendo en la actualidad también tiene que ver mucho con desde cómo estamos recibiendo, por ejemplo, y así el ejemplo más rápido, las noticias, la cobertura sobre la marcha feminista de días pasados, de la semana pasada. A mí me parece un gran ejemplo comparar este lado de la realidad, este momento de la realidad de la sociedad mexicana con esto que ocurre en la novela de 1984, porque el personaje principal se cuestiona quién está escribiendo la historia, a qué personaje se está dejando fuera, y eso también nos lleva a pensar ahora quién está escribiendo la historia, quién nos está contando cómo ocurrieron esas marchas. Y bueno, nos vamos a ir a la segunda canción de la tarde. Esta canción es 1984, de un cantante que también me parece absolutamente distópico, un cantante británico también, con un talento increíble, que además siempre tuvo una trayectoria artística muy larga, y además el hombre siempre encontró maneras de reinventarse. Creo que su trayectoria como músico y también un poco como actor, porque tuvo participaciones en distintas películas, nos deja muy en claro que David Bowie es por completo un músico, un artista distópico. No en el sentido de que estaba en un mal lugar. Yo creo que siempre supo estar un paso adelante de los músicos contemporáneos. Así que nos vamos a escuchar 1984 de David Bowie. Esta canción está en el disco Diamond Dogs de 1974. Oh,

todas sus producciones siempre estuvieron un paso adelante de lo que se estaba escuchando en la época en la que salieron. Y bueno, cuando la viuda de George Orwell se enteró que este hombre quería, que este hombre además como de un aspecto de pronto medio andrógino, ¿no? ¿No les parece que en algunas de sus producciones tenía este aspecto como algo mutante, algo extraterrestre, andrógino? No sé, era... A mí me personalmente me gusta mucho David Bowie. Espero también sus comentarios, a ver qué les parece a ustedes, a ver si les gustaba también o si les parecía de plano un tipo rarísimo. Les recuerdo nuestro número en cabina para que nos marquen y nos den su opinión. Es el 597-978-5252. O en WhatsApp también nos pueden mandar un bonito sticker diciéndonos, no, qué horror, no me gustaba Bowie, o sí, Dios salve a Bowie, lo tenga en el cielo de los grandes músicos. Y el número de WhatsApp es el 5540-615459. Y por esa razón estuvo esta canción en el programa, para recordar esa genuina intención que tenía David Bowie de hacer de esta novela un musical. Y además no me parece algo descabellado, porque esta novela se ha adaptado en muchas ocasiones, incluso para ópera. Ha sido tal la trascendencia de esta novela que ya se han hecho dos adaptaciones cinematográficas, una adaptación para teatro también, una adaptación para ópera. Así que bueno, no he visto ninguna de las adaptaciones, ni cinematográficas, ni teatrales, ni operísticas, pero yo espero que se conserve en lo posible el denso mensaje que tiene esta novela. Afortunadamente es un clásico ya y lo pueden encontrar en cualquier formato digital, hasta Porrúa tiene su edición en Sepan Cuántos, que además es una edición bastante accesible y pues a la que muchos le tenemos mucho cariño, porque pues en las épocas estudiantiles creo que las ediciones de Porrúa, de Sepan Cuántos, eran las ediciones a las que muchos podíamos acceder por la buena calidad que tienen y por el buen precio que tienen. A mí me parece, porque nunca faltan los maestros snobs que dicen, ¡ay, no traigan su Sepan Cuántos! Pero yo honestamente he encontrado grandes, grandes joyas prologadas por grandísimos escritores también. Así que pueden acercarse a esta novela en cualquier formato digital, formato Sepan Cuántos, formato también ya ediciones anotadas, ediciones comentadas, que son también muy valiosas, pero que obviamente también van aumentando su precio. Y bueno, ¿qué más hay que decir sobre George Orwell? Otra novela que él tiene también con esta temática de literatura distópica es Rebelión en la Granja, que también es una gran crítica al sistema político, y eso es algo que nos lleva a un punto muy importante sobre la novela distópica, y es que el género distópico puede considerarse una herramienta de la literatura para la denuncia social y la crítica política. Y esto es algo muy importante porque, bueno, en la época en la que escribió George Orwell, en la sociedad británica, pues quizá el veto, quizá la censura no eran tan rudos, pero hay novelas muy importantes que se escribieron bajo regímenes políticos muy, muy, muy, muy severos, que condenaban por completo la crítica y que no solamente condenaban, sino que también perseguían muchísimo a los escritores, a cualquier opositor del sistema. Y bueno, esta herramienta, poder denunciar a través de la literatura, es algo muy valioso y muy interesante. Es un vestigio que nos dejan los grandes artistas de otras generaciones para las nuevas generaciones, invitándonos a reflexionar y a pensar qué tan distante está esta realidad que el escritor me propone en este libro. Y bueno, pensando en esto de las novelas que son muy... que suelen escribirse en regímenes políticos muy difíciles, muy, muy totalitaristas y que son muy reacios a recibir críticas, está una novela también muy interesante que se llama Nosotros. Es una novela rusa escrita por Yevgeny Simiatin. Él escribió en 1921 y esta novela dicen que es la novela primigenia distópica. Es como que la primera novela, la novela con la que se abre este género, con la que se inaugura este género. Y bueno, esta novela trata sobre una sociedad donde la opresión y la represión por parte del Estado, por parte del sistema que está de la clase dirigente, tiene medidas muy crudas para mantener contenida a la sociedad, para mantener deshumanizada a la sociedad. Y bueno, este fue el programa de hoy, esta fue la novela de hoy, 1984, de George Orwell. Agradezco muchísimo a Manuel Michel por contactarse con nosotros, por escribir en la página de Contraportada Mecameca y pedir que habláramos de esta novela. Espero haberlo ayudado un poquito a descubrir más de esta novela. Espero que también ustedes hayan quedado con muchas ganas de leerla. La pueden encontrar en muchísimas versiones a precios muy accesibles. Y bueno, la reflexión es esa, hay que pensar muy bien de dónde estamos recibiendo los mensajes y qué es lo que quieren comunicarnos. Yo soy Analí Lagunas, este fue el último programa en vivo de Contraportada, nos vemos en enero, no se despeguen, todos los lunes de 6 a 7, los siguientes 3 lunes va a haber retransmisiones de sus programas favoritos de Contraportada, así que la cita sigue en pie cada lunes de 6 a 7 de la noche y nos vamos a encontrar en enero con un nuevo contenido, con nuevas formas de hacer comunidad, de interactuar con nosotros. Así que sigan escuchando La Voladora Radio. Tiene una barra programática muy interesante. Y nos vemos aquí la próxima semana para seguir descubriendo el mundo un libro a la vez. Yo soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Hemos llegado al final de este capítulo. Pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Contraportada Amecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita, por La Voladora Radio 97.3 FM. Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM.